Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Postrera aparición a los discípulos. Después volvió a aparecerse Jesús a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Didimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dijo Simón Pedro: «Voy a pescar». Le contestaron: «Nosotros también vamos contigo». Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, se presentó Jesús en la orilla, pero sus discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Les dijo Jesús: «Muchachos, ¿tenéis algo de comer?». «No», le contestaron. Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y casi no eran capaces de sacarla por la cantidad de peces. Aquel discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír Simón Pedro que era el Señor, se ató la túnica, porque estaba desnudo, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino a unos 200 codos, arrastrando la red con los peces. Cuando descendieron a tierra, vieron unas brasas preparadas, un pez encima y pan. Jesús les dijo: «Traed algunos de los peces que habéis pescado ahora». Subió Simón Pedro y sacó a tierra la red llena de 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Venid a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», pues sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo distribuyó entre ellos, y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a preguntarle por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo y te ibas a donde querías, pero cuando envejezca, extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Postrera aparición a los discípulos. ¿Amas a Jesús? Di. ¿Amas a Jesús el Cristo? Di. ¿Amas a Jesucristo, Dios y hombre verdadero? Di. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.